Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara, por Latinos FM. Muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to... Te habla una servidora, Black Ruby, la reina. ¿Qué es esto? Esto es el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante de todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. Estaré acompañándote los próximos 120 minutos, eso sí, de muy buen rollo, noticias positivas, lo que no te imaginas. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-4281 es nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros, mandes saluditos, pidas temas. Estaremos hablando de la nueva sección de clases en el instituto. Hay algunos institutos que la están incluyendo, que es la de influencer. Todo eso lo estaremos desarrollando el día de hoy. Hablaremos de nuestras adoradas mascotas. Muchos dicen que es un beneficio que duerman en la habitación, otros dicen que no, que es horrible que duerman en la habitación. Hoy estaremos aclarando todas estas dudas. ¿Es bueno o no que tu mascota duerma contigo en casa, en la habitación? Por supuesto, envuelto de muy buena música. Latinos FM, la 107.9. Abrimos duro hoy con el señor Gilberto Santa Rosa. Un montón de estrellas. Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Cantarle a ella, si debí aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de borrarla y no he logrado arrancarla ni un segundo. Sabe todo mi pasado, me conoce demasiado. Es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota. Ya sufrí. Sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo. hice sí o sí. Un idiota en el amor. Por fue así. Me destruí el dolor. Por ella fue que estuve así. Belleza. Belleza. Talento, pero sobre todo empoderamiento. Así son las mujeres latinas y están con M de Mujer en Latinos 107.9. Ay, que estamos de vuelta. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial de las Aves Playeras. Sí, amigos, 6 de septiembre de este 2022 se celebra este día. Se homenajea a una de las especies de aves más peculiares del mundo. Se celebra el Día Mundial de las Aves Playeras. La principal finalidad de la celebración de este Día Mundial es la de promover la investigación y monitoreo de estas especies, así como destacar la importancia de su conservación a nivel mundial. Es preciso proteger su hábitat y las rutas migratorias de estas aves, debido a que en las últimas décadas han mermado las poblaciones de aves playeras. De esta manera se garantiza la preservación de las distintas especies. Las aves playeras son aves acuáticas y migratorias de orden Caradiformes, que se encuentran en dunas, playas de arenas, humedales, costeros e interiores, pastizales y otros hábitats. Alguno de estas especies se ha visto afectado por los siguientes factores: contaminación ambiental, afluencia vehicular en las zonas de nidificación, actividades recreativas, acecho de animales en sus nidos. ¿Cuál es tu ave playera favorita? Comparte información útil e interesante sobre el Día Mundial de las Aves Playeras en tus redes sociales y utiliza los hashtags Día Mundial de las Aves Playeras o Aves Playeras o World Shore Beer Day. Recuerdos. Recuerdos del ayer. Recuerdos. En Latinos FM. Amanecer. ¡Hey, Pachama! ¿Por qué tan contenta? Porque estoy escuchando Latinos FM. Caeré en pecado. con M de Mujer. ¿Viste? La revista radial hecha a tu medida. En Latinos FM 107.9. Mi apoyo, mi paño de lágrimas. Le prometo no volverme a enamorar. Renuncio al amor, Cupido falló. Esa flecha en el camino se dañó. Renuncio al amor, Cupido falló. Destrozó mi corazón. Pipe bueno. Ay, ay, ay. Está agonizando, ya le cuesta palpitar. Lo humillaste, lo trataste mal, y me duele tenerte que terminar. Si eras mi apoyo, mi paño de lágrimas, le prometo no volverme a enamorar. Renuncio al amor, falló. Esa flecha en el camino se dañó. Renunció al amor, Cupido falló. Esa flecha destrozó mi corazón. Hoy cierro la puerta de todo lo que quiere hacerme daño, y para el amor yo cancelo todito mi calendario. Pues yo ahora ya no tengo en quien confiar. Renuncio al amor, Cupido falló. Esa flecha en el camino se dañó. Renuncio al amor, Cupido falló. Esa flecha destrozó mi corazón. Escuchas con M de Mujer por Latinos FM. Ay, Dios, 27 minutos pasan de las 10 de la mañana y hoy, cariños míos, también se celebra el Día Internacional de Leer un Libro. Para recordar esta fecha y ponerla en práctica, ¿sabías que existe este Día Nacional de Leer un Libro? Así es, el 6 de septiembre ha sido designado como este día perfecto para leer. Y es que no es para leerlo así como lea un par de hojas, no. Es para leerlo de principio a fin sin excusas. No debes confundirte con el 9 de agosto, que es el Día Nacional de los Amantes de los Libros. Pues el objetivo principal de la celebración de este día es leer un libro. Precisamente, invitar a toda la población a comprometerse a leer. Ya sea un libro entero, un cuento, aunque sea un extracto del capítulo que te parezca más interesante de una novela de ficción. Esta conmemoración es el pretexto ideal para hacer recomendaciones literarias con tus allegados. Mientras que tú mismo puedes seguir las recomendaciones hechas por profesionales o por los asiduos a la lectura. Según datos proporcionados por la página Days of Year, la celebración del Día Nacional de Leer un Libro tuvo su origen alrededor de los años 2000, cuando un bibliotecario tuvo la idea de crear conciencia acerca de la importancia de la lectura, especialmente entre los niños y jóvenes, quienes se creen que son las personas que no leen bastante. Sí, invitaba a los padres de familia a leer cuentos a sus hijos antes de dormir, llevarlos a la biblioteca a donar un libro a los niños y jóvenes que no cuentan con los recursos para adquirir uno nuevo, así como realizar convivios cuyo propósito principal fuera la lectura colectiva de algún libro. Sin duda alguna, una forma muy buena de fomentar la lectura. Actualmente, esta invitación se extiende a la lectura de libros tanto impresos como digitales, pues con el paso del tiempo la tecnología ha avanzado hasta adquirir nuevas formas de crear y compartir contenido literario, por lo que cada vez existen menos pretextos para acercarnos a la lectura. De esta forma, la lectura alcanza cada vez más personas. Entonces, para todos los que me están escuchando, necesito que me envíen vuestro libro favorito. Envíenme el título de tu libro favorito. Vamos a recomendar. Miren que nos escuchan 80.000 personas por tarde, por franja. Que tú recomiendes un libro y que esa persona diga, pues mira, lo voy a leer, que lo tengo en casa. Ya estás ayudando. Entonces, 640-86-42-81 es el nuestro número de WhatsApp para que tú nos envíes ese libro, ese título que tanto te gustó. Comparte. Con el fin de darte ideas para festejar este día, vamos a hacer un listado de recomendaciones para celebrar este día y disfrutarlos en soledad o en compañía con tus amigos, familiares o miembros de tu comunidad. La lectura es un hábito que te da herramientas para que puedas alimentarte de conocimientos y tengas armas para tener en la vida. Leer un libro siempre que hayas tenido ganas de leer, porque por diversas circunstancias aún no has podido. Vuelve a leer tu libro favorito. Nunca sabes cuándo encontrarás nuevos personajes en sus párrafos. Únete al club de la lectura de tu biblioteca más cercana o crea el tuyo propio. Así podrás compartir todas tus impresiones y análisis de las lecturas que realices. Si ya formas parte de un club de la lectura, considera las posibilidades de organizar una pequeña fiesta o reunión bajo el pretexto de hacer una lectura colectiva de un libro importante para alguno. Dedica este día a investigar más acerca de la vida y obras del autor de tu libro favorito. Seguramente te llevarás muchas sorpresas al conocer más de cerca de tu ciudad natal, su familia, gustos y eventos importantes de su vida. Puedes visitar tu biblioteca local. O considera la opción de hacer un voluntariado en tu biblioteca más cercana. Así formarás parte de una extensa comunidad de lectores asiduos que tienen la consigna de transmitir su amor por los libros. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Boscock, el mejor sitio para compartir en familia. Un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa. Cerdo asado. El increíble pulled pork de Benidorm. Lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas. Arepa con chicharrón. Arepa con chorizo colombiano. Pollo asado. Costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boscock los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Doctor Orso Yorca 2, Benidorm. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4. Info 624-037-771, 865-815-938, Benidorm.

la revista radial número uno, con M de mujer, conduce Black Ruby. Black Ruby. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Oye, que ya nos han mandado mensajitos por aquí. Saludos a nuestra amiga Berenice, que nos está escuchando. Y me dice, bueno, yo recomiendo a todos los oyentes que lean Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Oye, qué maravilla. Oye, me uno a esa recomendación. Si no has leído Don Quijote, aunque sepas quién es, porque bueno, yo creo que a estas alturas todos sabemos quién es Don Quijote de la Mancha, pero si no has leído el libro, deberías. Una recomendación del día de hoy. Oye, me gusta, lo vamos a poner aquí, Don Quijote de la Mancha, del señor Miguel de Cervantes. Ya lo sabes, solo tienes que mandar un WhatsApp y decirnos tu recomendación para leer hoy en el día de leer un libro. A hablar de nuestros amigos caninos. A mucha gente le encanta compartir todos los espacios de su vida con su gran amigo canino, incluso el dormitorio. Además, a los chuchillos les encanta dormir con su dueño, y es que decir que de la ilusión que les hace a los niños tener a su amiguito cerca. Son varias las ventajas de dormir con tu perro, pero también existen inconvenientes que debes valorar, sobre todo si tienes problemas de salud. Vamos a empezar por lo malo. Desventajas de compartir dormitorio con tu perro. Si bien es cierto que las ventajas de dormir con tu mascota son atractivas, también puedes tener efectos negativos en tu salud, tanto física y mental. Primero, requiere una mayor higiene. Los perros pasan mucho tiempo en la calle acumulando suciedad y bacterias. Sueltan muchísimo pelo, lo que significa que tendrás que cambiar más frecuentemente las sábanas o el edredón, pero seguro que te compensa. Puesto número 2, puedes adquirir alergias. Si nunca has sido alérgico, a lo mejor empiezas a tener alergias. Si eres propenso a tener problemas con alergia, compartir cama con perro no es recomendable. Tienden a dejar caspa y pelos en el lecho, además de los alérgenos que pueden traer de sus paseos callejeros. Toma todas las precauciones necesarias para no pasarte la noche entera entre estornudos. El perro puede marcar su territorio. Si un can se acostumbra a dormir en un lugar determinado, luego es complicado erradicar este hábito. El perro puede adueñarse de la cama orinando o mordiendo sábanas y almohadas. De la misma manera, puede pensar que tiene la situación bajo control cada vez que cedes y él termina abriendo la puerta del dormitorio. Puesto número 4, el sueño se puede ver alterado. Una de las ventajas de dormir con tu perro también puede ser una desventaja. Hay estudios que aseguran que adultos sanos pueden notar un bajón en su salud si comparten nicho con sus mascotas. Sus ruidos y movimientos pueden despertarte varias veces, alterando tu sueño y complicando un correcto descanso. Oye, no te despegues de tu dial, que a la vuelta te estaré contando las ventajas de dormir con tu mascota, porque sí, también hay ventajas. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. Solo junto a ti, yo vuelto a ser feliz. Bendita sea.